luzca un poco gorda. ¿Qué puedo hacer? Te tengo la solución. Ha llegado el nuevo jabón. ¿Jabón? No. ¡Jabón! La nueva vestimenta que te deja hermosa. ¿Qué digo hermosa? Como una diosa. ¡Toda una diosa! Búscalo de cualquier medida color. Lleva un jabón por 3 reales, 2 por 5.